quisiera apartarte de los demás, que nunca tuvieras que intentar, pues la pasión me consumió. Quisiera ocultarte y que nunca más pudieras hablar. Tuvieras que intentar, pues la pasión me consumió. Yo quisiera apartarte de los demás, que nunca tuvieras que intentar, una jaula de oro tu encierro.